Hola amigos, bienvenidos al episodio número 9 ya de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses, obviamente para cambiar nuestra vida, obviamente para cambiar nuestro trabajo y comenzar a vivir de alguna manera de lo que nos gusta. De una vez por todas, empezar a vivir de lo que nos gusta. Hoy vamos a hablar del podcast, de este podcast precisamente. ¿Por qué? Porque vamos a optimizarlo. Hoy te voy a contar por qué lo voy a optimizar. Porque vamos a decir, bueno, sí, recién episodio número 9, recién estoy comenzando. ¿Por qué ya vamos a cambiar algo que todavía no sabemos si funciona, si no funciona? Bueno, en principio, yo pienso que empecé como muy a la ligera, ¿no? Si vos escuchás los otros podcasts, los otros episodios del 1 al 8, te vas a dar cuenta como que es como que empecé como muy apresurado, ¿sí? ¿Por qué empecé como muy apresurado? Porque la idea era empezar cuanto antes, la idea era empezar ya. Sí, es lo que te digo siempre, hay que empezar ya, no importa que sea lunes, no importa que sea principio de mes, no importa que sea enero, no importa que esté empezando el año, entonces vamos con los proyectos nuevos, obviamente a principio de año y en otro momento no. Una vez que se pasa enero, es febrero, es marzo, es abril, bueno, ahora ya no, ahora voy a esperar hasta enero del año que viene. No, hay que empezar ya, no importa. Ay, pero no están las condiciones dadas, no puedo empezar porque todavía no tengo las cosas ordenadas como yo quisiera. Bueno, no importa, hay que empezar como sea. Es por eso que yo empecé como sea, justamente. Empecé rápido porque ya estaba harto de procrastinar, estaba harto de postergar esta idea, estaba harto de no comenzarla. En realidad no la iba a comenzar porque si escuchás los primeros episodios, yo contaba que había grabado el primer episodio en enero y al final no había empezado, y después en marzo registré el dominio y me agarró como una locura otra vez de volver a empezar, y digo, bueno, pasaron 2 meses recién después de principio de año, empiezo ahora y al final no empecé, y de bueno, después, imagínate, mitad de año teniendo esa filosofía que todos más o menos tenemos, estaba pensando y decía, no, bueno, ¿qué voy a empezar ahora? Mitad de año, ya empiezo el año que viene y listo. Y después dije, ¿por qué? No tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué hay que empezar en enero? ¿Por qué hay que empezar un lunes, un primero de mes? No, se empieza hoy y listo, no importa cómo, no importa, ya nos vamos a ir acomodando. ¿Sí? Hay un refrán que dice, hay que poner en marcha el carro que los melones se acomodarán solos. Obviamente estamos hablando de un señor que va con un carro vendiendo melones, ¿no? Pero bueno, la idea más o menos se entiende, ¿no? Hay que ponerse en marcha, por eso, esto mismo que yo te repito siempre del método Lean Startup, de ir acomodando el producto de acuerdo a lo que diga la audiencia. Y bueno, y vos me decís, bueno, pero ¿por qué si la audiencia todavía no dijo nada? Recién 9 episodios, es más, recién estoy viendo que no sé si tengo descargas todavía de este podcast, pero bueno, ya vendrán, ya vendrán. El tema es hacer un cambio, pero porque yo veo que el cambio tengo que hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo veo que el podcast está mal, porque veo que empecé como muy rápido, como que no me organicé demasiado, ¿sí? ¿Por qué te digo que no me organicé demasiado? Porque los primeros episodios eran, como te decía recién, empezar ya, no importa cómo. La idea era empezar con lo mínimo indispensable otra vez, pero bueno, desordenado, ¿sí? Desordenado con esta rapidez con la que quise empezar, ¿sí? Sin tener en cuenta demasiado si era enero, si era lunes, si era principio de mes, si era una fecha propicia para empezar. Bueno, no importaba, había que empezar, no importa. Entonces, bueno, me largué a empezar sin demasiada organización, sin una estructura, sin pensar demasiado qué era lo que iba a decir. Solamente me puse acá adelante y te empecé a hablar y te empecé a contar cuál era la propuesta. Entonces, ahora, escuchando estos 8 podcasts anteriores, los podcasts de la semana pasada, me di cuenta que algo faltaba. ¿Por qué me di cuenta que algo faltaba? Porque yo estudié locución. Yo me recibí, soy locutor profesional, con matrícula, puedo ejercer, o sea, locutor nacional se llama acá en Argentina, ¿sí? Se llama el título habilitante, el carnet habilitante. O sea, no es una carrera como puede ser una carrera universitaria, pero al fin y al cabo es lo que vos necesitás para desempeñarte en radio. Y todo lo que yo he aprendido durante los 3 años de carrera me sirvieron, obviamente, para darme cuenta que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Por lo menos no era estéticamente agradable, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como te digo, no empecé con demasiada organización. Los capítulos, si vos los escuchás del 1 al 8, se hacían muy largos. Yo la idea que tengo es que los capítulos duren aproximadamente 15 minutos, ¿sí? ¿Viste como las charlas TED que duran 18? Bueno, más o menos ese supuestamente es el tiempo adecuado en el que una persona puede mantener la atención a un tema determinado. Entonces es como que no tiene mucho sentido hablarte media hora porque quizás te perdés, porque quizás en media hora ya te aburriste de lo que estoy diciendo. Y además, como te decía, sin demasiada organización, porque era como que hablaba de un tema y después hablaba de otro, iba, venía, entonces es como que no eran demasiado agradables de escuchar, ¿sí? No sé si no eran agradables de escuchar, pero bueno, estaban desorganizados, eso es lo que pasaba, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer para que no estén tan desorganizados es crear una hoja de ruta. Una hoja de ruta es un papel, ¿sí? Es un papel, pero un papel donde más o menos tenés estructurado cuál es el programa, cómo van a ir desarrollados los temas que vos vas a tratar dentro del programa. Es más, pienso hacer una hoja de ruta y dejarla en el post, o sea, dejarla en el artículo que va a acompañar el podcast, en el texto, en los show notes, vendría a ser, en las notas del programa, o sea, en el texto que acompaña cada episodio. Voy a dejarte esa hoja de ruta para que veas más o menos cómo la organizo, ¿sí? Y además para que tengas un resumen de todo lo que voy hablando en el episodio. Pero más allá de eso, esa hoja de ruta se hace previamente, ¿no? Se hace previamente como para que vos más o menos tengas un orden y sepas más o menos de qué vas a ir hablando dentro del episodio, qué es lo que vas a ir diciendo y en qué orden, ¿sí? Como para que, como te digo, todo sea un poco más ordenado. ¿Qué pasa? Yo no tenía esa hoja de ruta. Yo, como te digo, me largué a hablar, me puse acá adelante y dije, hay que empezar como sea, no importa, porque si me ponía a pensar en la estructura, si me ponía a pensar en la hoja de ruta, si me ponía a pensar hacer esto, iba a seguir postergándolo y al final nunca iba a empezar. Siempre mañana, hoy no, mañana por esto, hoy no, mejor la semana que viene, y al final, viste, como te digo, nunca empezaba. Así que bueno, ahora es hora de poner en orden las cosas. ¿Por qué ahora y no antes? Porque antes postergaba y ahora me es imposible postergar. Va, no es imposible. O sea, si yo quiero, hoy no grabo el podcast. Pero es como que ya al haber empezado sentís como una mini obligación de hacerlo. Por más que no te escuche nadie. Ahí está la clave. Una de las claves está ahí. Y eso después lo vamos a hablar más adelante. Aunque no te escuche nadie al principio, es vital el tema de la constancia. Es fundamental el tema de seguir adelante y seguir creando contenido y seguir con la constancia, por más que veas que no te escuche nadie. Es más, no te tiene que importar que no te escuche nadie. Yo, cuando hacía aire, o sea, cuando trabajaba en radios reales, como quien dice, vos estás en la radio y no sabés quién está del otro lado. No sabés si hay 1,000, 2,000, 5,000 o 2 personas escuchándote. Y sin embargo, estás intentando dar lo mejor de vos. Estás intentando hacer un programa lo mejor posible. Está bien, obviamente que vos de última tenés un sueldo, estás recibiendo una remuneración por ese trabajo que estás haciendo, y ahora todavía no. O sea, cuando vos sos emprendedor y estás con un negocio digital, estás con un negocio online y estás haciendo, por ejemplo, un podcast como este, o escribiendo un blog, o grabando videos para YouTube o lo que fuera, vos no tenés una duda, como quien dice, de quién está del otro lado. No, tenés la certeza de cuántos te han escuchado. Porque tenés un contador de descargas para el podcast, tenés YouTube, te aparecen las vistas que tiene tu video, o en un blog, más o menos, las visitas que has tenido al sitio web, las sabés, tenés manera de averiguarlas, ¿sí? Mediante Analytics o mediante lo que fuera. Entonces, puede ocurrir que te termines desanimando si es que nadie te escucha, o nadie te ve, o nadie te lee, por lo menos al principio. Pero bueno, esa es una de las claves, seguir adelante a pesar de todo, porque siempre los inicios son lentos, siempre los inicios son duros, y siempre los inicios son los momentos en los que más personas abandonan, ¿sí? Después, más adelante vamos a hablar de esto en profundidad, le vamos a dedicar un episodio, y además vamos a hablar de la bola de nieve que termina siendo el crear contenido en internet, el ser alguien en internet, el ser conocido, el que te lean, el que te escuchen, el que te sigan. ¿Por qué una bola de nieve? Porque al principio le cuesta muchísimo a la bola de nieve. ¿Por qué? Porque es chiquita, ¿sí? Es chiquita, entonces le cuesta rodar por sí misma, le cuesta generar tamaño, le cuesta, no sé, llevarse por delante las cosas. Viste que las bolas de nieve se caracterizan por llevarse puestos todo lo que encuentran, ¿sí? Todo lo que está a su paso es como que se lo llevan. Bueno, cuando la bola de nieve es chiquita, obviamente le cuesta, se choca con las cosas, no puede pasar. Pero una vez que la bola de nieve se va haciendo un poco más grande, ya llega un momento que la bola de nieve ya no tiene que esforzarse nada, ya la bola de nieve no tiene que hacer ningún esfuerzo, cae por sí misma, por su peso, y va arrastrando cada vez más y se va haciendo cada vez más grande sin hacer ningún tipo de esfuerzo, porque ya, como te digo, corre por inercia, cae por su propio peso, con todas las cosas que ya tiene encima, con todo el peso que ya lleva y lo grande que se va haciendo, y cuanto más grande se va haciendo, más cosas va agarrando y más grande termina siendo, y cuanto más avanza, más grande, más grande, más grande. Bueno, no sé si se entendió más o menos la analogía, pero bueno, eso es lo que nos ocurre a nosotros como emprendedores cuando empezamos queriendo desarrollar un negocio digital, montar un negocio online, y al principio somos como una bola de nieve en el momento que es chiquita, que recién arranca, y después, bueno, si todo va bien, que en la mayoría de los casos va bien, al final terminamos siendo una bola de nieve grande, que termina juntando y haciéndose más grande, casi sin esfuerzo. Pero bueno, al principio cuesta, porque al principio es cuando somos chicos, cuando nos cuesta todo, cuando nos cuesta movernos, cuando sentimos que nadie nos ve, que nadie nos conoce, que nadie los lee, y decimos, bueno, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué hacemos todo esto? Para realmente cosechar nuestra siembra después de un tiempo. Porque nadie que siembra una semilla mañana va a obtener una planta, ni mañana va a obtener la cosecha de todo el año, ¿sí? El que siembra obtiene la cosecha mucho tiempo después y tiene que saber esperar. Pero, sin embargo, durante todo el tiempo que espera para que la cosecha realmente, para que la planta crezca o para que el fruto dé o lo que fuera, el señor que trabaja en el campo, no sé cómo decirlo, no se queda de brazos cruzados esperando a que la planta crezca y que el fruto madure. No, hay que hacer un trabajo, ¿sí? Una vez que sembrás, después tenés que regar, tenés que preparar el campo, tenés que arar, no sé, lo que fuera. Imagínate que yo siembro algo hoy y la cosecha la puedo levantar de acá a un año. Bueno, voy a estar todo ese año trabajando, voy a estar todo ese año regando, voy a estar todo ese año arando, pasando el tractor, no sé, todas las cosas que hacen realmente las personas que trabajan en el campo, pero sé que, obviamente, como cualquier otro trabajo, hay que estar trabajando durante toda la época de cultivo, como quien dice, hasta que los frutos realmente crecen y se pueden recoger. Entonces nadie se queda de brazos cruzados, nadie hace crea nada ni logra nada por arte de magia, ¿sí? Entonces también esa analogía, a pesar de que yo no la sé explicar muy bien, es como que cabe con la se puede asociar con la vida del emprendedor, ¿sí? Y la vida del emprendedor que al principio empieza a crear contenido, empieza a querer hacerse conocido, esas serían un par de semillitas que nosotros vamos plantando. ¿A dónde? En internet, como para que nos conozcan y como para que después podamos tener una audiencia que es la que vamos a convertir luego en ventas, en suscriptores, en lo que fuera, que nos pueda llegar a dar dinero para poder vivir de ese proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que eso dé sus frutos, obviamente va a ser un trabajo largo. Pero durante ese trabajo largo, durante ese tiempo, no vamos a poder estar de brazos cruzados sin hacer nada. No, vamos a tener que hacer cosas. ¿Cosas para qué? Para poder después recoger ese fruto. Para que después todo ese trabajo dé sus frutos. Justamente el de sus frutos tiene que ver con una analogía con la tarea del campo, con la tarea de la naturaleza, ya sea con la siembra de granos, ya sea con la siembra de verduras, de frutas, no sé, de lo que fuera, ¿sí? Tiene que ver, porque uno siempre dice, espero que mi trabajo dé sus frutos. De sus frutos tiene que ver, obviamente, con una analogía con la tarea del campo, con la tarea de los productores de verduras, de frutas, de granos, de lo que fuera, ¿sí? Pero como te digo, la semillita se planta hoy y uno no tiene que estar de brazos cruzados hasta que el fruto nace. Uno tiene que hacer un montón de trabajo para que el fruto nazca, tiene que ayudarlo, tiene que controlarlo, tiene que mantenerlo libre de bacterias, tiene que mantenerlo libre de posibles depredadores, tiene que ayudarlo, tiene que cuidarlo. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestro trabajo. Nosotros plantamos la semilla hoy, abrimos, lanzamos el negocio hoy, pero luego, para que dé sus frutos, tenemos que estar una determinada cantidad de tiempo trabajando, una determinada cantidad de tiempo cuidándolo, una determinada cantidad de tiempo regándolo, una determinada cantidad de tiempo arándolo, no sé, lo que fuera, ¿sí? Tiene un proceso, tiene un tiempo de maduración. No creas que, bueno, aunque quizás puedes llegar a tener la suerte de mañana mismo un video tuyo se haga viral y sos famoso y empezás a ganar dinero con tu negocio mañana mismo, pero bueno, como te puede pasar eso, como no. Y en el 99% de los casos eso no ocurre. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que sembrar la semilla y tener siempre la esperanza, la fe, la cabeza enfocada en que el éxito está ahí, en que vamos camino a eso. No tenemos que desanimarnos si hoy no nos escucha nadie, si hoy no nos lee nadie, si hoy no nos conoce nadie. Es un proceso, es un trabajo. Acordate de la analogía del campo y acordate de la analogía de la bola de nieve también, que quizás en algún momento vamos a hacer un episodio para cada una de esas, un episodio como de motivación, ¿no? Para que sepas que realmente se puede, pero a veces cuesta verlo, porque, como te digo, mucha gente se desanima o abandona o dice que esto no sirve para nada, por lo menos al principio, cuando no obtiene resultados inmediatos, pero los resultados no van a ser inmediatos nunca, y eso no significa que tengamos que dejar de trabajar y dejar de invertir y dejar de soñar, muchísimo menos de soñar. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema, te decía que estoy reestructurando el podcast, ¿sí? Más allá de que recién me haya ido un poquito de tema, no sé si te das cuenta que estamos como sobre una base firme. Hoy ya tenemos hoja de ruta, hoy ya sé más o menos cuáles son los temas que voy a tratar, no me voy a ir por las ramas, no voy a repetir conceptos, voy a hablar de manera ordenada, ¿sí? Para que también los conceptos a vos te queden mejor y el podcast sea un programa de calidad, ¿sí? Que sea agradable de escuchar, más que nada, ¿sí? Esa es la clave, me parece. Como que vos que estás del otro lado tiene que quedarte algo. En lo que yo estoy, de lo que yo estoy diciendo tiene que quedarte algo. Si yo estoy charlando así y no sé para dónde voy, no sé qué es lo que digo, qué es lo que no, estoy hablando libremente, quizás a vos se te arma un lío en la cabeza y al final no terminás entendiendo nada. Bueno, no es la idea, ¿sí? La idea es que te quede por lo menos un concepto, ¿sí? El concepto general de lo que se trata en cada uno de los programas. Pensá que este podcast es el principal medio de difusión que yo pensé para este proyecto, para el proyecto madre, para el proyecto que alberga dentro de sí la creación de los 12 proyectos en 12 meses. ¿Sí? Pienso, además, este podcast de ser, como quien dice, la difusión de un proyecto en sí mismo, que es 12meses12proyectos.com, es el canal de difusión por el cual yo voy a difundir, valga la redundancia, los 12 proyectos, por el que voy a hablar de cada uno de los 12 proyectos. Y es el principal canal de difusión que voy a tener, porque lo pensé así, pensé en hacer un podcast, no pensé en hacer un canal de YouTube y no pensé en hacer un blog, que al fin y al cabo, bueno, el blog va a venir junto con el podcast porque cada uno de los episodios va a tener, como te decía hoy, las show notes, ¿sí? Las notas del programa, un artículo acompañando cada uno de los episodios. Pero bueno, no elegí que se centre en el blog, no elegí que se centre en un canal de YouTube, elegí que se centre en un podcast, ¿sí? Este podcast. ¿Y por qué en un podcast? En principio porque me gusta esto, me gusta hablar, me gusta poder comunicarme con vos, me gusta hacer esto, me gusta el podcast en sí mismo. ¿Por qué me gusta el podcast? Porque como te dije, soy locutor, estudié locución, es algo que me gusta, el hecho de sentarme adelante de un micrófono, a hablar, a transmitir una idea, a de alguna manera acompañar a la persona que está del otro lado, es algo que me gusta, es algo que justamente yo estudié para esto. Es una de mis pasiones, es una de mis profesiones, es lo que me gusta hacer. Entonces, justamente, hablamos siempre de que cada uno tendría que dedicarse a hacer lo que le gusta. Bueno, yo de alguna manera, por más que cualquiera de los proyectos que yo presente no funcionen o no triunfen o no pueda vivir de ellos, de alguna manera también me voy a estar dedicando a lo que me gusta, porque voy a estar grabando podcast y es realmente lo que me gusta hacer. El hecho de estar hablando acá con vos es una de mis pasiones. Ojalá me pagaran por esto y ojalá yo pudiera, como quien dice, obtener una retribución por este trabajo. Que al fin y al cabo, bueno, es lo que voy a intentar, ¿no? Se entiende que dentro de un año, dentro de menos de un año, alguno de estos 12 proyectos tienen que estar funcionando y tiene que poder darme una retribución. Hacia eso vamos. Sí, no nos detengamos porque hacia eso vamos. Vamos a cambiar nuestra vida, vamos a cambiar de trabajo, vamos a lograr realmente vivir de nuestro proyecto en Internet. Hay poca competencia, además. O sea, en el mundo podcasting hay poca competencia. No te digo que no va a haber ningún podcast de negocios, no te digo que no va a haber ningún podcast de marketing online o ningún podcast de negocios online o ningún podcast acerca de cómo trabajar por Internet. Pero bueno, si lo comparamos con la cantidad de blogs que hay al respecto, si lo comparamos con la cantidad de sitios web que hay al respecto, hay pocos. podcast hay pocos. Entonces, el hecho de tener menos competencia hace que la decisión de hacer un podcast para comentar, para difundir este proyecto, sea la indicada. Porque si me pongo a hacer una página web, a la gente le va a costar mucho más encontrarme. Además, este es un canal que tiene a muchos emprendedores del otro lado, muchos emprendedores digitales del otro lado, mucha gente con ganas de hacer algo online, mucha gente que conoce cómo funciona Internet, mucha gente que tiene siempre el deseo de montar un negocio digital, pero que nunca se anima. ¿Por qué esta gente está acá y no en otro lado? Hay mucha gente que no sabe ni lo que es un podcast. Esa misma gente que quizás lee blogs, esa misma gente que quizás navega por YouTube y ve videos y como te digo, y lee sitios web que tienen artículos, que tienen su blog hablando de negocios digitales, muchas de esas personas no saben ni lo que es un podcast. Las personas que saben lo que es un podcast y que consumen podcast, muchas, me animaría a decirte la mayoría, están interesadas en hacer algo en Internet. Saben que se puede vivir de Internet. Saben que uno puede sacarse un sueldo a través de su trabajo en Internet. Entonces eso me beneficia porque mucho del público que va a estar del otro lado escuchando podcast, muchas de esas personas, y como te digo, me animaría a decirte que la mayoría, está interesada en lo que yo les voy a proponer. Está interesada en el hecho de poder crear un proyecto para poder vivir de Internet o por lo menos para poder sacarse un sueldo a través de su proyecto de Internet. Entonces todavía mejor, porque si, qué sé yo, en YouTube tenés público para todo, y bueno, si bien en el mundo del podcasting también tenés público para todo, hay una gran mayoría que si escucha podcast, si sabe lo que es un podcast, es porque sabe cómo funciona Internet. Y si sabe cómo funciona Internet, o por lo menos sabe más que la mayoría, realmente sabe que de Internet se puede sacar un sueldo, o se puede ganar dinero, y le interesa hacerlo. Porque ¿a quién no le interesa hacerlo? ¿A quién no le interesa montar su negocio en Internet? ¿A quién de los que saben cómo funciona? ¿A quién de los que conocen medianamente cómo funciona Internet no le puede interesar esto? Trabajar desde casa, libertad, movilidad, poder crear un proyecto y trabajar de lo que a uno le gusta. Reitero, con libertad, pudiendo llevar adelante el negocio desde cualquier parte del mundo o desde tu casa mismo, no importa que seas un nómada digital y empieces a viajar, no hace falta. Tener al mundo como cliente, ¿a quién no le interesa? ¿A quién no le interesa poder ampliar su cartera de clientes y no trabajar solamente con la gente, la cantidad de gente acotada que puedes llegar a tener en el barrio o en la ciudad? Obviamente a cualquiera le puede llegar a interesar, a todos nos interesa, a la gran mayoría le interesa. Y a la gran mayoría de los que escuchan podcast, que están de alguna manera en conocimiento de lo que Internet puede brindar, a la gran mayoría le interesa crear su negocio digital, o por lo menos probar. Y toda esa gente quizás esté mucho más interesada en lo que yo hago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El podcast tiene que estar estructurado, tiene que salir bien, más allá de, obviamente, que puedo llegar a repetir conceptos, equivocarme en algo, por lo menos estoy siguiendo una estructura, por lo menos estoy siguiendo una hoja de ruta, por lo menos tengo detallado de qué voy a hablar en qué momento del programa. Y si bien ya llevo 23 minutos y pico, y te dije que mi idea era que dure 15, 20 minutos, me parece que viene un poco más estructurado, viene un poco más ordenado el episodio de hoy que los episodios anteriores, ¿sí? Acá me quedo. Yo creo que no tengo mucho más para decirte. Y acá me quedo también para los episodios siguientes. Los episodios siguientes espero que tengan más o menos esta misma estructura. O sea, no la misma estructura que el podcast de hoy. Que tengan una estructura. Que puedan seguir una hoja de ruta y que lo que yo quiero decir en cada uno de los episodios quede un poco más ordenado. ¿Sí? Esa es la idea. Por lo menos por ahora. Solamente esa es la idea. Por lo menos por ahora, solamente la optimización, el cambio que yo vengo a contarte que voy a hacer a partir de hoy, es solamente hasta acá. No va a haber mucho más. Acordate que este es un podcast lean, ¿sí? O sea, yo lo bauticé como un podcast lean, pero la idea es que todos los productos que hagamos de ahora en más, que yo haga y que vos también hagas, se basen en el método Lean Startup. Y ese método habla de crear un producto mínimo indispensable, brindárselo a la audiencia y esperar el feedback, esperar la devolución de la audiencia. y a partir de los comentarios de la audiencia, crear un episodio nuevo, un producto nuevo, ¿sí? O en realidad revisar el mismo producto, en realidad reformularlo y lanzarlo otra vez. Bueno, justamente eso es lo que voy a hacer. Yo no puedo cambiar la totalidad del podcast porque no tendría ningún sentido, ¿sí? No es eso lo que pienso hacer. No es la mejor manera según lo que yo creo, ¿sí? O según más o menos la filosofía que vamos a mantener en este, en la presentación o en el lanzamiento de los 12 proyectos en estos siguientes 12 meses. No vamos a cambiar todo de un momento para otro. Vamos a esperar el feedback de la gente. Por ahora no he tenido ningún feedback de audiencia porque recién estoy arrancando, recién es el episodio número 9. Entonces no hay nadie todavía que me haya devuelto nada. Pero este pequeño cambio había que hacerlo igual, porque como te digo, estéticamente y como oyente a mí realmente no me gustaba demasiado. Pero solamente esto, solamente un pequeño ajuste de tuercas le di para que el programa saliera ordenado y los conceptos se entendieran un poco mejor, ¿sí? Más adelante vamos a hablar bien de todo el tema de la filosofía Lean y de cómo el podcast, vamos a hacer una especie de Lean Podcast para que luego la audiencia sea la encargada de hacernos una devolución y justamente ahí podamos cambiar los aspectos que gusten o que no gusten, ¿sí? Los aspectos que no gusten, mejor dicho, y mantener los aspectos que gusten. Por ahora, solamente este pequeño cambio hicimos como para que la cosa salga más ordenada. Por ahí vamos, ¿sí? Mañana nos escuchamos. Gracias por estar del otro lado.